ser querido, con el cual había soñado vivir el resto de mi vida. Muy triste y desconsolado por un bello ser querido, con el cual había soñado vivir el resto de mi vida. Pero se opuso el destino en mi camino y un día me tocó llorar su despedida. Ay, hombre, huepaje, se está acabando este hombre, qué pesar, qué dolor. El que yo llevo, mi hermano, cualquiera que sea mi amigo y se enamore, antes de hacerlo primero es de pensarlo. Y ahora cuando quiera volver, me tocará pedir perdón. Siempre fui sincero, humilde, amable, siempre fui buena gente, de forma sincera, pero ella no pudo entender que ya hay poquitos como yo, le toca el turno a otra mujer y no sabe lo que perdió, y no sabe lo que perdió, le toca el turno a otra mujer. Y los hombres buenos no se consiguen. Machi Martínez, Luis Guerra. El que llegó, llegó. Dicen que ojos que no ven es corazón que no siente, pero yo sí estoy sintiendo el dolor que me dejaste. Dicen que ojos que no ven es corazón que no siente, pero yo sí estoy sintiendo el dolor que me dejaste. Dejándome solo y triste me olvidaste, duele porque en verdad no lo merezco. Ay, hombre, huepaje, me está acabando mi vida con tanta decepción. Así es como muere un hombre, mañana que no encuentre quien te valore, ahí te va a tocar llorar lágrimas vivas. Y ahora cuando quiera volver, me tocará pedir perdón. Y ahora cuando quiera volver, me tocará pedir perdón. Yo nunca tuve de mala fe, porque me pagas con traición. Yo siempre fui sincero, humilde, amable, siempre fui buena gente, de forma sincera. Pero ella no quiso entender que ya hay poquito como yo, le toca el turno a otra mujer y no sabe lo que perdió, y no sabe lo que perdió, le toca el turno.